Hola, el día de hoy hablaremos de la acción esencial número 3, llamada seguridad en el proceso de la medicación. Los medicamentos constituyen el recurso terapéutico más utilizado en los países desarrollados. En consecuencia, no es de extrañar que los errores de medicación sean una de las causas más frecuentes de los acontecimientos adversos ligados a la atención médica. Uno de cada cuatro errores de medicación notificados se debe a la confusión con el nombre del medicamento. La Alianza Mundial para la Salud del Paciente refiere en su documento titulado Soluciones para la Seguridad del Paciente que todos los medicamentos, productos biológicos, vacunas y medios de contraste tienen un determinado riesgo, pero las soluciones concentradas de electrolitos son particularmente peligrosas y en la mayoría de las veces no es posible revertir los efectos que causa la inadecuada administración de estos medicamentos. La gestión de medicación abarca el sistema de procesos que emplea una organización para administrar farmacoterapias a sus pacientes, lo que requiere una participación multidisciplinaria y coordinada del personal de una organización de atención médica para seleccionar, adquirir, almacenar, recetar, transcribir, distribuir, preparar, dispensar, administrar, documentar y controlar las terapias con medicamentos. El objetivo general de esta acción es fortalecer las acciones relacionadas con el almacenamiento, la prescripción, transcripción, dispensación y administración de medicamentos para prevenir errores que puedan dañar a los pacientes derivados del proceso de medicación en los establecimientos del Sistema Nacional de Salud. La acción esencial 3A, titulada de la adquisición y almacenamiento de medicamentos de alto riesgo y de electrolitos. Acción esencial 3A1, de la adquisición de electrolitos concentrados. Acción esencial 3A2, de la alerta visual para medicamentos de alto riesgo. Acción esencial 3A3, del almacenamiento general de los medicamentos electrolitos concentrados. Acción esencial 3B, de la prescripción. Acción esencial 3C, de la transcripción. Acción esencial 3D, de la dispensación. Acción esencial 3E, de la recepción y almacenamiento de los medicamentos. Acción esencial 3F, de la administración. Acción esencial 3G, de los medicamentos con aspectos o nombres parecidos. Acción esencial 3H, de la doble verificación durante la preparación y administración de al menos electrolitos concentrados, insulinas, anticoagulantes, vía parenteral, citotóxicos y radiofármacos. Acción esencial 3I, de la notificación inmediata de los eventos, centinela, eventos adversos y cuasi fallas relacionados con la medicación.